alegra nuestras vidas. Y aunque nuestra ropa la llenen de pelos, nuestro corazón lo llenan de amor. Entre Peludos, por Radio Felicidad. 3 de la tarde con 48 minutos. Es el momento de los peludos, el momento de los engreídos de cuatro patas. Hay una cifra que me llama la atención. Tú que tienes mascota, tú que tienes gato o perro, ojo al piojo, ¿eh? Según una información publicada hace poquito, señalan que el 54% de los dueños de perros en los Estados Unidos consideraría terminar una relación de pareja si es que su perro no se lleva bien con ella. O sea, si yo tengo un perro y mi perro no acepta a mi novia, no acepta a mi novio, no acepta a mi esposo, a mi esposa o a quien pretendo meter a casa como pareja, si mi perro o mi gato no lo acepta, consideraría el 54% terminar la relación. ¿Tú terminarías con una pareja porque tu perro o tu gato no lo acepta? Loco, ¿no? ¿El animal no se equivoca, dices tú, Lichi? No sé, ¿ah? O sea, los animales tienen un sexto sentido, ¿no? Quizás los perros tienen ese olfato de que aquí hay una buena o mala vibra. Pero el estudio se llama La Verdad sobre los Amantes de los Perros y muestra cómo, pues, los amos a veces priorizan los sentimientos y el bienestar de sus perros. Casi el 94% de los dueños de perros consideran a sus perros como parte de la familia, eso es verdad. Pero de ahí a que ya el perro sea el termómetro, que el perro sea la SUNAT, que fiscalice quién entra, quién sale de la casa, con quién se queda, con quién te casas, con quién no te casas, con quién te enamoras o de quién no, no sé, ¿eh? Ya es demasiado. Ahora, ponte que estás con una flaca o con un flaco y tu perro, tu gato se lleva fatal y tú terminas emparejándote con esa persona y lo metes a la casa y tu perro siempre lo odia, le muestra los dientes, ¿tú crees que vas a ser feliz? Tampoco, ¿no? Porque vas a querer que tu perro lo quiera. No lo sé. Confío más en mi perrito que en las personas, dice Melanie. A ver, acá dice, mi solcito es muy pegada a mi esposo. Si mi perrito no lo cae a la persona, ladra y nadie lo calla. Bueno, si los perros tienen un sexto sentido, puede ser que te esté diciendo entre ladridos, oye, amiga, ahí no es, ¿no? O amigo, ahí no es. Ese flaco, esa flaca no te conviene. ¡Sal de ahí! ¡Huye! No lo sé, pero 54% es bastante, ¿eh? En los Estados Unidos, en ese estudio, que son los perros los que deciden finalmente, para mucha gente, si vale o no la pena quedarte con esa pareja. Bueno, es el consejazo entre peludos. Vamos rapidito a la música, porque estamos hoy también dispuestos a regalarte una entrada doble para este viernes 23, salir de la cabina y estar conmigo en la cafetería... Huella y Aroma, que está en Surco, porque ahí vamos a celebrar juntos, mis queridos oyentes de Felicidad y yo, el Día del Café Peruano. ¿Qué tal? ¿Ah? Será un encuentro muy bonito, así que más adelante te lanzo las coordenadas, te lanzo los códigos para que sepas cómo participar por el sorteo de una entrada doble. Ayer ya tuvimos un ganador, hoy me imagino que tendremos otra parejita más que podrá ir. Eso sí, solo Lima, y también que tengas disponibilidad el viernes 23 a las 3 de la tarde. No, o sea, si no puedes, mejor no participes. No, si no vives en Lima, lamentablemente no podrás participar. Pero en fin, te cuento más adelante cómo es. Mientras tanto, saludamos rapidito Lilian Flores Verdejo en Arequipa y también Diógenes, el rey de las pistas. José Francisco Ramos, abrazo también. Tengo un amigo que terminó su relación con su pareja debido a que no se lleva bien con el perro. Oh, mientras tanto, Magneto. Amanece un nuevo día, otra noche sin dormir, recordando los momentos de mi vida junto a ti. En la puerta del colegio donde yo te conocí, un tropiezo y unos libros que cayeron para